Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Hola, muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes, os quiero mucho. Aquí en Un Café con Marimar tenemos unos invitados excepcionales. Vamos a hablar unos temas de variedad. Vamos a estar con todos ustedes, queridísimos oyentes, y quiero que pongan perfectamente atención. Aquí abarcamos a todo el mundo, sea de todas las regiones, de todas las culturas diferentes. Y tenemos aquí a mi vera a un amigo mío que se llama Nesan. Hola, muy buenas tardes, Nesan. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de tu cultura, de tu vivencia, de tu experiencia de la vida. ¿De dónde eres tú? Yo es de la India. ¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí en Canarias? Yo estoy en Canarias casi 5 años. ¿Sí? Sí, y a mí me gusta vivir aquí. En India es también muy bueno, muy buenísimo. Y aquí está, yo cuando viniste antes, cultura es muy diferente, pero ya he estado casi 5 años aquí. Y es India también bueno. Aquí vida es diferente, casi me gusta mucho vivir aquí. Muchos amigos, y yo trabajaste muchos años, casi 5 años. Fuiste a India casi 4 meses antes, y ahora India también tiene subido mucho negocio, hay mucho dinero en India, está muy buenísimo ahora también, pero la vida está canaria muy bien. Tengo entendido que la India es típico de la electrodoméstica, de la electrónica, sí. Lo que son los videocámaras de fotos, sí. Móviles y tal. Ese es un país que se dedica a todas esas cosas de... Porque las tiendas aquí en España siempre se caracterizan por las tiendas de electrónica, ¿sabes? De todo lo sí. Que son móviles, videocámaras, secadores, sí. Etcétera. ¿Que hay allí la fábrica de...? Ahora en India todos fabrican en China, pero la venta de la más lo que hay en India. Porque hay mucha gente compra tecnología. Ahora cada gente tiene muchos móviles nuevos, táctil y muchas cosas. En India también cine en número casi 2, Bollywood, hay muchas películas y subiendo negocio. En India me encanta películas todas y cine y todo, fotografía está muy buena. En India está casi ahora subiendo por negocio y tiene casi muchas nuevas cosas que hay, no lo he visto aquí en otros países, pero en India casi muy buenísimo ahora. Decimos aquí en España que normalmente los hindúes suelen engañarnos a la gente, porque a lo mejor quizás vale, a lo mejor para dar un ejemplo a nuestros querísimos oyentes, un precio, por ejemplo, un radiocassé, un CD, que ahora están tan de moda las nuevas tecnologías, que antes era radiocassé, ahora son CD, que costaban a lo mejor cara al público 20 euros, y entonces ustedes ponían los precios a 40 euros cuando realmente podían venderlo a 10 o 15 euros. No es que ganando, porque he estado cosas diferentes. Porque en casi una cosa tiene mucha calidad, que por ejemplo una tarjeta de memoria por una cámara tiene mucha velocidad normal, ahí tiene diferente, eso es que el precio es diferente poco, pero no es que ganando gente. Hay turistas, siempre hay ventas, ¿sabe? Porque hay aquí en Canarias tienen que no hay paga IVA y gratis, eso es que más barato que Península hay mucha cosa más cara, eso es que gente compra aquí en electrónica, en todo. Pero bueno, en India siempre de gente negociar, sabes, negocio todo. Eso es que aquí montar muchos años de indio negocio aquí. Pero ahora mucha gente, sí, cuando ganando dinero, manda a India y mucha gente de mi país la vuelve a la India porque ahora tan negocio muy bueno en India. Y no sé, mucha vuelve, alguna tiene familia, vive aquí, pero casi y unos amigos, mucha vuelve a India, trabajo. Hay muchas cosas, eso es vida, y alguna como a mí, yo me gusta aquí vivir, eso es que yo vive. Yo fui este último 4 meses en India, y me encanta mucho, pero ahora poco vuelvo aquí porque ya tranquilamente aquí como Lanzarote es muy bueno, como una ciudad y otro mundo. Sí, el clima sobre todo, sí, la gente, sí. Que te ha gustado, que te ha enamorado. Yo te recalcaba lo de las tiendas de hindú, de tus sí. Negocios, de la electrónica, sí. De toda la modernización que hay ahora, que ha fracasado porque ahora se ve que el que tiene el reto, el que tiene récord ahora de venta, el más conocido ahora son los chinos. Y sin embargo, lo de electrónica y todo esto de los hindú ha bajado mucho, han cerrado muchos negocios. ¿Tú sabes por qué motivo? El motivo es que aquí, sabe, por ejemplo, gente no es que comprar muchas cosas. Por ejemplo, una familia tiene que comprar una cámara, después de casi 8 años, 10 años, no lo compra nada, porque es que una cámara ya. Pero en India casi toda la gente de aquí tiene gente que negocio, tienda, y lo vende aquí, y todo el dinero cambia por la India. Se ve en India montar un negocio de ganando bien, porque en la India hay mucha gente y tiene negocio local, es muy bueno, muy bueno. Eso es que gente la todo cierra tienda y la vuelves. Pero muchos amigos en Puerto del Carmen tienen casi tienda, antes 60, ahora solo de electrónica tiendas 10. En Playa Blanca solo antes tienda casi 40, ahora solo 6, 7. Eso es que toda gente manda dinero y ahora te montar en India, porque en India ha subido de valor de las cosas muy rápido. Por ejemplo, compra una casa de 50.000 o 80.000 en India, se ha subido ahora 250.000, con solo 3, 4 años. Eso es que gente todos manda dinero ahí y se es ganando bien, familia, todo, y eso es que te va a montar. Ahora aquí, por ejemplo, poco crisis en la Europa, la gente en problemas sin trabajo, sin nada, eso es que mi paisano todo, casi mucha, vuelve a la India. Pero lo que te quería comentar yo, que han tenido tanta repercusión lo que es la India, las tiendas de electrónica, y ha resultado que dice que todos los negocios han fracasado, los hindúes. Y mucha gente me dice, Marimar, me compré un CD y me engañaron, me compré un secador y me engañaron, me compré el giga y me engañaron, la cámara de fotos me engañaron. Y entonces digo, ¿pero por qué? ¿Por qué siente esa fama los hindúes de engañar a la gente española? Sí, esa cosa tiene que volver tienda. Si alguna tiene duda, problema, tiene que volver tienda, tiene que hay reclamación, todo, y te dan solución. Pero es que una cosa que hay gente aquí, una en tiendas, le empleo no tiene sueldo fijo, trabaja por comisión. Eso es que para ganar más comisión, él no sabe que gente turista, él vende más poco cara o poco sabe que hay diferente precio. Es que como en España tienda de Movistar, Vodafone tiene precio mismo que costado, como sí. Poner, pero en India de gente si trabajo por comisión y 10 horas, 11 horas te lo pongo por precio no fijo, el diferente precio por el turista, eso. Pero esta cosa a mí no gusta. A ver, si ahora este tiempo negocio muy mal porque gente lo sabe, todo es precio de las cosas. Pero ahora no puede vender así, ya nosotros tiene también en tienda, todas tienen precio fijo ahora casi. Dios. Pero ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, el negocio que andaba anteriormente de dar negocio, de dar fruto de lo que es la venta de la tienda de electrónica de ustedes, y ahora de repente ha fracasado y después dice, no queda la vida, da mucha vuelta y dirá, se lo merecen? Porque yo tengo unos amigos de Lanzarote, bueno, de Sevilla, que han venido aquí de vacaciones, han comprado cámaras de fotos y me han dicho, mira, me ha engañado porque me cobró tanto dinero, me cobró 150 euros cuando realmente valía 70 y ahora resulta que no funciona. Y entonces, ¿cómo puedo devolverlo y a quién tengo que reclamar? Entonces, tengo que volver otra vez a Lanzarote, me gasto el dinero en el viaje. Entonces yo no ha tomado represalia la vida, es decir, ¿han puesto a cada uno de ustedes en su sitio por engañar tanto a la gente? No, bueno, es que yo te aconsejo a toda la gente que le compra cosas de la telemarca, Samsung, Sony, Panasonic, pero sí es que tiene que garantía válido por 2 años. Siempre en cosas de electrónica, no es cosa de la que vendedor nosotros entienda, pero es cosa de la fábrica, ¿sabe? Porque viene casi ahora todas cosas de la China. Y la fabrico alguna vez mal o dentro en electrónica, tiene garantía de 2 años. Sí, ahí tiene garantía de 2 años. En toda España tiene casa de Sony, Samsung, Panasonic, tiene que mandar ahí en casas. Y te lo mando, te lo arregle todos, de cosas ahí. Porque nosotros aquí, como de gente de la India, de tienda, vendes cosas, tiene garantía válida, por solo tiene que donde hay casas de Sony, Panasonic. Te aconsejo a la gente que cuando compra todas cosas, te compra un marca, casi como Canon, Sony, Panasonic, Olympus, y esa marca tiene que comprarlo. No compra otra marca que no conocida o otra cosa. Si compra sin conocida marca, no te valida garantía. Y eso cosa cuando se fue de termina vacaciones y vuelve de casa y nosotros buscamos y no hay casa, es algo, y después es un problema. Mejor compra cuando cosas así, tiene que comprar una marca buena, que sea. Sí, pero yo me parto de la base, por ejemplo, Nessan, que, por ejemplo, yo a ti te conozco, tú eres un amigo y yo sé que tú a mí no me engañas, pero viene gente de fuera que no conoce y desconoce y te piden marca, te pide Panasonic, te pide Sony, te piden muchas marcas y te pide que, por favor, no le engañes y le dé la garantía. Y después ustedes se limitan, como dice, ¿eres español? Sí, pues bueno, como son españoles te voy a bajar de precio, cuando realmente también están ganando, que lo veo lícito, porque un negocio es para ganar y para tener fruto, no para perder. Pero después cuando llegan a su punto de su tierra, de su provincia, ve que esa cámara de foto, esa cámara de vídeo la ha fallado y es una mentira. No. Entonces después dice, ¿y a dónde tengo que reclamar? Y a mí me lo han dicho muchos españoles que dicen, ¿por qué me engañan tanto? Por eso digo que ahora han fracasado tanto porque el engaño ha tomado medidas, ¿sabes? Ya llega a su solución de tener tantos negocios cerrados. Porque no es el fruto que llega a la India, sino son por ustedes mismos, por engañar a tanta gente. No, a ver, defiéndete. No es que casi antes, cuando no estaba una cosa como MediaMarkt, NorteSur, muchas tiendas grandes, no estaban antes en electrónicas. MediaMarkt no estaba. Y ahora es que cuando está en tiendas de electrónicas, no es que problema gente que pagó dinero y preguntar los precios y todo, pero es que, ¿sabe una cosa? Que gente comprar barato sin conocer la marca, eso no vale, eso no es bueno para el gente, porque normalmente si compra una marca conocida, como te dijo Sony, Panasonic, tiene garantía válida por todo el mundo, eso es que bueno. Y comprar cuando, ahora, antes sí no puede mirar, pero ahora mejor, gente tiene internet, en móvil y todo, cuando le pide una modelo de cámara y algo, mira los números de cámara y todo, y después mirar precio en internet y veis y es punto, y después que tiene más mejor que más facilidad para comprar alguna cosa en electrónica. Y aparte de otras tecnologías, sí, y aparte de los formas que tú has dicho, otras cosas que han venido nuevas o están por venir, ¿cuál sería? No, es que ahora no es cosa, viene con mini iPad, eso también bueno para usarlo gente más fácil en muchas tablets, pero sí, cuando compararía, mejor tablet una marca Sony y Samsung, esta Samsung muy buena marca por usarlo de esta. En electrónica, cosa de fotocámara, ahora también sale con Android sistema, puede usar con también Samsung cámara, digital cámara con de Android sistema, está como un móvil, como internet, multimedia, todo está en cámaras y con casi 14 megapíxeles, está muy bueno, que lo he visto últimos días. Mira, y aparte de eso, ahora vamos a hablar un poquito de la cultura tuya. Bueno, si quieres añadir algo de la electrónica de ahí, de los de ustedes, de la casa de hindú, que a lo que se dedican. ¿Qué más, aparte de los móviles, de esto de CD y de los pendrive y los gigas, qué más se dedican así? En India casi todas cosas de electrónica ahora más barato que aquí en Europa. En India tiene tablet por solo 40 euros, llegado en nuevo en mercadillo, pero está mucha gente compra en India, sube tecnología muchísimo, casi cada 50 metros, 100 metros hay tienda de móviles, tienda de tienda de marca como Vodafone, Movistar, en India muy buenísimo. Y ahora sabes que en India todas, casi mucha gente habla inglés y más fácil, más rápido, eso es en India ahora subiendo negocio mucho. Ahora creo que pensando en casi poco tiempo en India subir número uno en todo el mundo. ¿Tú crees que la gente de ahí de la India, tú crees que la gente se han marchado para allá, para su tierra? Porque ya ahí está más avanzado, ya hay más cultura, la cultura es la misma. Lo que hay ya beneficio de negocio, el negocio ya está prosperando un poquito más allá en la India. Sí, casi 8 meses antes fue muy amigo, él abrió una montaña, un negocio de la tienda por electrónica y él ganando ahora muy bien, y me dijo que en India subiendo bien, porque hay de mercado local, gente tiene casi muchas modelos, casi 40 marcas de móviles ahí en India. Eso es que diferentes cosas, hay precio barato, economy más caro, y como gente le gustaría comprarlo. Eso es que hay diferentes cosas en India ahora subiendo en tecnología más mejor del mundo, creo yo, porque en India está venta de un montón de negocio, venta de la tienda o un propio, se súper bien. Que aquí cuando vende, mucha gente vive en Canarias todas, en casi 30-40% 40% de gente vuelve de la India. y la monta negocio y la es contenta. Ahora dice que no quiero volver en otra vez en Europa o España. España, porque antes era el boom de las tiendas de indio electrónica, antes sí, antiguamente, hace aproximadamente de 10 años atrás, ahora ha fracasado un poquito más porque las cosas, estamos en crisis, se va notando, y yo siempre he visto cuando llevo la tienda de hindú que pasan ustedes desapercibidos, son personas tranquilas, son personas buenas, no hacen ruido, no llaman la atención, solamente se dedican a su negocio. Y nunca a través de la gente, no tiene contacto de amistades con la gente europea, siempre su entorno, su colonia, ¿sabe? De ustedes mismos, ¿sabe? Lo que son tiendas de hindú entre ustedes, pero nunca se adaptan a la gente española, porque no, ¿por qué? Porque ese vacío a la gente española, solamente pendiente de ustedes mismos. No, es que en India cultura, que como es una persona, cuando el casado después tiene cuidado la familia y todo, como así, siguiente aquí, cuando venía mucha gente en España también, pero se montaña un negocio, cuidando familia, tal, y pero después de él no tiene interesar por otra cultura. Por ejemplo, hay poca gente que interesar en cultura de en España, pero en gente de aquí vive también de salud, de mucha fiesta en España, riquísimo, pero aquí también mucha gente que no gustaría por la entrar en otra cultura. Él solo hace negocio y la cuando terminar negocio todo, se marcha a India por vacaciones y vuelve. Si ya no tiene interés por otras cosas más. ¿Tú crees que la gente española ha sido un poquito racista con ustedes, xenófoba, de darle de lado, no entablar conversación con ustedes, sino guardar siempre la distancia? ¿Te has visto en tus carnes como el decir, me desprecia, me mira como si fuera un bicho raro? ¿Lo has visto en tus carnes? ¿Sí? No, nunca, porque de gente de España está muy buena gente, casi él, como él prefiere todas, gente tiene amor para otra persona, y no como racista aquí, nunca. Nosotros también en India, el valor de la gente, no es que como esto es que otro país, así, toda gente aquí muy buena. Yo casi vivo 5 años, tengo muchos amigos de Canarias, pero es toda gente muy buena, no tiene racista nunca, y siempre ayudan de la gente, o cuando fiesta, el todo total, es muy buena gente de aquí, Canarias, me encanta vivir siempre aquí en Canarias. Ya te veo que estás diciendo mucho que te gusta Canarias, bienvenido aquí a Canarias, aparte que estuviste 3 o 4 meses en tu país, en la India, y volviste para acá, señal que te gusta Lanzarote. Una pregunta muy importante, ¿por qué no nos habla un poquito de tu cultura cuando son las fiestas de ustedes, el fin de año, las fiestas? Háblanos un poquito de la cultura de la India. En India hay una fiesta muy grande, casi esta fiesta de 5 días, se llama Diwali. Aquí mucha gente conoce, creo que porque está en Diwali, viene octubre por ahí, y en India mucho de artificial, fuego artificial, sí, usando mucho, como casi 5 días, y el tiempo casi un mes vacaciones, y de niños, de colegio, todas alegro por esta fiesta, y en India casi como cada 2 meses, 1 mes, hay fiestas pequeñas, la gente salude, pero en grandes fiestas solo uno, viene octubre. ¿La fiesta grande es en octubre? Sí, como aquí, de primero de enero, primero enero, primer día del año, como en India una fiesta, se llama Diwali, el primer día de nuestra cultura. El primero día del año, eso es. Empezando el año. Sí. Y el significado de las chicas poniéndose aquí en la frente unos colores de color rojo en el medio de la ceja, ¿qué significa eso? Esta cuando hay rojo, significa que esta mujer casada, tiene familia, eso después de casar tiene que poner así. Y cuando también chicas de colegio o jóvenes poner alguna vez con fiesta, cultura, una party, algunos días se puede poner, pero es de chicas jóvenes poner en color negro. ¿Los colores que se ponen aquí entre el medio de las cejas, sí, que es color verde, negro, son significados? Son... No, en un significado, es por una alguna vez fiesta o alguna, sabe, como programa de baile, algo, la pones así. O sea, por ejemplo, cuando una chica cumple 15 años, es como si fuera... No, esa no es por cumple 15 años, no. Esa es alguna, siempre poner por después de cuando... ¿sabe? En India también mucha provincia, diferente. Hay diferentes culturas de la India. Culturas diferentes, depende de la provincia que sea. Depende de la provincia y casi 65 lenguajes usados en India, en diferentes provincias. Más de 70, 80 provincias en India. Sí, eso es que mucho. Diferente cultura, diferente lenguaje. Yo en mi provincia hablando tres lenguajes diferentes. Y otra también diferente. Norte de una ciudad, provincia es Omarakastán. Hay chicas todas ponerse ahí como después de la... Cuando casado, después siempre tiene que quedar así con... Así. ¿Y siempre se tiene que quedar esto cuando ellos son casados, sí, color rojo? Sí, pero una provincia limitada solo. ¿Y cuántos habitantes hay ahí en la India? ¿Cuántos habitantes hay de personas? ¿Cuántos millones de personas hay en la India? Más de 120 millones de... Millones de gente vive ahí y también viene mucha gente para negociar en India. Eso es. Y ahora vamos a hablar de la gastronomía, de la comida. ¿Qué tipo de comida hacen ahí en la India? ¿Que le gusta mucho lo picante y pone tanta especie? Sí, no es que en India gente le gusta cosas de spicy, con picante, pero no es que todas. Hay diferente variedad de calidades. Aquí también en Canarias muchos restaurantes de hindú tiene calidad, pero en India también casi más de 150 cosas de para comer, es más riquísima. Y diferente provincia tiene más, y dulce también más mejor en India. Sí, lo tendremos que probar. Sí. Pero las especias, ¿por qué le ponen tanta especia a la comida y tanto picante? No, es tanto picante porque aquí son gente que no le gustaría tanto picante, pero cuando en India... Para vosotros tanto es para nosotros medio, no es tanto. No es tanto. Si usted lo ve normal. No, normal. Así que nosotros decimos normal, sí. Nosotros decimos aquí en Canarias la guindilla. La guindilla es una cosa que se pica. En India usando de chile rojo, está mucho usando en India. Oye, el chile rojo te pone morado. Sí, pero en India está muy buenísimo. Gente le gustaría por cosas de picante, spicy, así. A ver, dime una comida de allí típica de allí, de la India. ¿Qué es de ustedes, de la cultura de ustedes, la gastronomía? De comida se llama como pav bhaji. ¿Y en qué consiste? A ver, dime un poquito los ingredientes y la preparación. Esta viene está preparando con una todas vegetales. Sí, pero como una variedad de qué te refieres, de carne, de especie. No, está vegetal. Vegetal. Sí, a ver, dime un poquito, pero ¿qué consiste? ¿En lechuga, tomate, como decimos aquí en Canarias? Lechuga, tomate, cebolla y muchas cosas de la verdura, todas pones ahí. Ah, pues una cosa sana, sí. Y después comer con una pan y así, como se conoce. Sí, pero... Está muy picante, picante, sí, pero está muy buena cosa, sí. Y después de dulce, ¿qué nos recomendaría así de la India? Un dulce que de gastronomía de allí. Se llama Kaju Katri. ¿Y cómo es? A ver, Está muy delicia, muy maravillosa. Está muy buena porque cuando estaba fiesta, gente comiendo está mucho con estas cosas. Sí, ¿en serio? Sí. Es comida muy buena. Pues yo te digo una cosa, aquí tienes los micrófonos. Y si quieres añadir algo más de lo tuyo, están los oyentes escuchándonos aquí en Un Café con Marimar. Te doy mil veces las gracias por estar aquí conmigo y aceptar mi invitación, que te rescapé. Digo, bueno, y ahora estás conmigo aquí haciendo la entrevista y tienes los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras. No, vale, muchas gracias a todos. ¿Y qué más? Si no quieres decir más, ¿a quién quieres mandar saludos? Te pueden escuchar de todo. Saludos de radio, a todas. Y soy muy contento para decir de cosas de mi tierra. Y me alegro por vivir aquí. Y gracias a todo. Y a ver si yo tengo una cosa para decirte, radio, si puede ser una hora por poner canciones de la India. Por supuesto. Muy buenas y cuando pueda. Te voy a dedicar una canción de la India para ti. ¿Qué canción quieres? Hay buena canción, una película. Te lo recomiendo otra vez. Me la tienes que mandar. Vale. Aparte, te voy a decir una cosa. ¿Dónde hacen ustedes lo de la religión, ya que no hay locales aquí para ustedes? Tú sabes que siempre hay un local que ustedes se dedican a hacer la religión. sabe de ustedes, de la India, y ahora no hay locales, porque no hay locales aquí en Lanzarote para ustedes, y no, ¿dónde hacen la religión ustedes ahora? Ahora es que en India, en mucha gente la vuelves. Aquí no puede ir local alguna persona, aquí no es, porque ahora en toda gente vuelve en India, y no gustaría por alguna vivir aquí, alguna tiene familia, por muchas cosas no tiene aquí local. No, pero no sé, me parece que no me entendiste la pregunta. Normalmente cogen locales, por ejemplo, en esta parte son los árabes que cogen la mezquita, los de la India cogen un local para la India, para la religión de ustedes. Ahora no hay locales, ¿cómo se hacen ustedes para reunirse todos, para hacer lo de la reunión de ustedes de local, de religiosa? Local. En Playa Blanca, porque no hay mucha familia. Ahí ahora mucha familia vuelve a India para siempre. Y antes también en Playa Blanca, casi 3 años antes, ya he hecho fiesta, pero sí. Pero ahora casi solo 3 o 4 familias, no hay más en Playa Blanca. Y eso es que nosotros alguna vez aquí, alguna vez otro isla, eso es que aquí 3 o 4 familias, este año fue la Puerto del Carmen, conjunto, pues la fiesta. Sí, porque date cuenta que lo hacen una vez al año, lo de la fiesta del color. Pues, Nessa, te vuelvo a repetir, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. De nada, vale. Y un placer, y sabes que lo puedes escuchar el programa, Onda Yaiza 98.9, aquí un café con Marimar, con todos mis querísimos oyentes, que cada día los quiero más. Muchas gracias. ¿Quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias? Los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Me canse de esperar y tenga que escapar. Ahora vuelvo a despertar, es diferente la realidad. Todos quieren disimular las emociones. Nuestra siguiente invitada es nuestra amiga Mari. Muy buenas tardes, Mari. Hola, buenas tardes, Marimar. Muy bien. Mira, te voy a hacer una pregunta porque quiero de que los queridísimos oyentes presten bastante atención en tu caso, que es una violencia de género familiar. Y quiero que los oyentes escuchen atentamente todo lo que vas a decir, que es muy importante. Aparte, quiero decir a los queridísimos oyentes que estamos haciendo la entrevista aquí en la cafetería Playa Blanca, que tienes especialidades de bocadillo y también de pata de cerdo fresquita y café y pata asada y tortilla de papa. Son personas que se dedican también a café, porque es una cafetería que está ubicada aquí en la parada de taxi. Y ahora, dicho esto de publicidad para nuestra cafetería de Playa Blanca, que nos cedió el sitio para la entrevista, que se lo agradezco con toda mi alma, y nos estamos tomando un café con Marimar, vamos a seguir. ¿Cómo ha pasado lo tuyo de la violencia de género con esta persona, Mari? Bueno, pues lo mío empieza a primeros de mes de marzo, donde esta persona pues bebe muchísimo, mezcla mucho el alcohol. Ya tuvo que intervenir la policía local también a primeros de mes aquí en Viviendas Lleida. Y bueno, exactamente sobre el 7 de marzo en Arrecife, esperando ahí en la estación de guaguas, esta persona pues empieza a insultarme, empieza a humillarme, empieza a pegarme. viene una dotación de la Policía Nacional. Entonces, bueno, la propia Policía Nacional es testigo de los insultos, diciéndome que me iba a rajar el cuello, que cuanto se fuese la policía me iba a matar. Y bueno, pues la policía procede a la detención del individuo. Al día siguiente, bueno, pues se va a celebrar el juicio. Yo, la verdad, inicialmente no quise hacer denuncia, pero la propia fiscalía ya acusa y decreta una orden de protección hacia mi persona. Entonces, bueno, se suspende el juicio hasta el martes de la semana siguiente, que fue el día 12, donde ya testifica la Policía Nacional y efectivamente se concede esa orden de protección. Mari, perdona que te interrumpa, en el momento que ese señor te agrede físicamente, te insulta, ¿en ese momento la policía no toma medida y lo detiene y no lo llevan al calabozo o lo dejan suelto hasta la hora del juicio? No, se lo llevaron detenido y durmió en el calabozo, y al día siguiente pasó a disposición judicial. Entonces, bueno, antes de este juicio se decretó que yo me quedaba con la vivienda porque, bueno, mi hijo vivía ahí a 500 metros, mi mejor amiga vive a 500 metros, mi hijo juega en ese parque a 200 metros, el colegio lo tiene a 300 metros y este individuo pues me dijo que me quedase con la vivienda. La primera noche estoy en casa porque además estábamos en situación de ocupa, se mete en la vivienda, me coge de la boca, me muerde, claro, evitando para que yo gritase, y sale corriendo y se va. El día, esto fue hace el viernes pasado, yo estoy comiendo en casa unos espaguetis, entra por la ventana, él estaba en una barbacoa en la esquina de al lado, y bueno, me tira el plato de espaguetis, me sigue agrediendo, nos zarandeamos, ya cojo a una amiga mía, y bueno, por WhatsApp le digo que me salgo corriendo de casa y que llame a la Guardia Civil. Acceden dos dotaciones de la Guardia Civil, efectivamente yo me llevan a hacer denuncia y a este individuo lo detienen a unos 50 metros de mí, de distancia. Pasa a disposición judicial otra vez y bueno, en esos momentos se determina que bueno, lo pasan otra vez a violencia de género. Se sobresee la causa porque se supone que él está empadronado en ese domicilio, ¿de acuerdo? Entonces ahí se dice que no hay quebrantamiento de condena. Salimos los dos por el propio pie del juzgado. Yo estoy en la estación de guaguas, en el intercambiador. Seguidamente llega este individuo, empieza a escupirme, empieza a llamarme puta. Perdón por la palabra, así es. No, claramente. Se va a dirección a los directorios, empieza a pegar golpes, vuelve otra vez al baño, vuelve a insultarme, vuelve a escupir contra el suelo. La conductora del número 22 que va al aeropuerto también se le queja al vigilante de seguridad que hay un individuo muy violento. Y bueno, ya seguidamente yo me acerco al vigilante de seguridad y les pongo lo que me está pasando, que hay una orden de protección. Este señor, la verdad, se portó muy bien y llamó a la Policía Nacional. La Policía Nacional se lo llevó otra vez detenido. Al día siguiente volví otra vez al juicio de violencia de género. Y bueno, pues lo único que le ha pasado por quebrantamiento de condena, lo han condenado solamente a 4 meses de trabajos a la comunidad. Este señor tiene bastantes antecedentes penales, es bastante violento, está metido con grupos de fútbol, de los Boys of Noise de Barcelona. Y bueno, seguidamente lo han soltado. Sí que le han dicho, por favor, que no se acerque en un radio de 500 metros, porque claro, yo la verdad es que vivo cerca de viviendas Yaiza. Vivo entre casa de mi amiga y casa del padre de mi hijo, que está a menos de 500 metros también. Incluso mi hijo pues juega en ese parque que está a 200 metros, el colegio en la Avenida Europa que está a 300 metros. Y bueno, con las mismas que el amigo que se ha traído de Barcelona el domingo empezó a llamarme amenazándome que me iba a arrancar la piel, que iba a matar a mis hijos, que no iba a poder esconderme en ningún sitio. Tuve que ir también a denunciarlo a la Guardia Civil. Y bueno, pues en espera a ver qué es lo que pasa, porque yo tengo miedo. Estás asustada, tienes miedo. Sí. Mari, te voy a hacer una preguntita es muy más, importante. Una cosa, quiero hacer reflejar que el día 31 de diciembre este individuo también pegó a mi amiga. Requerimos a la Guardia Civil, se lo llevaron 3 veces, pero bueno, mi amiga no quiso denunciar. ¿Y por qué no quiso denunciar? Bueno, pues por no perjudicarlo, porque entendimos que igual iba un poco bebido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta la fecha, cada vez que se emborracha, viene, me insulta y cuando puede me pega. Es más, hace poco en las escaleras de aquí abajo también me estuvo pegando. O sea, que este individuo, o sea, está con orden de alejamiento, está fichado por la policía, sí. Es una persona violenta, sí. Y sin embargo, todavía al día de hoy sigue en la calle. Sí, sigue en la calle. O sea, que la justicia no ha tomado medidas a través de todo lo que te ha pasado. De momento. Y está pasando. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás asustada? Yo me siento impotente porque aparte tengo un hijo de 5 años, el cual, pues bueno, él lo conoce también. Luego el amigo, al amenazarme telefónicamente, pues claro, ya habría que tomar otro tipo de medidas, claro. Yo tengo la denuncia correspondiente también, pero claro. Sí, yo te veo a ti demasiado documentada de todas las denuncias, sí, que tienes ahí. Y aparte que yo no sé cómo la justicia no toma medidas en ese sentido. Eres una persona que eres de violencia de género familiar. Sí. Estás asustada. Si sales, sí, a la calle, tienes a 500 metros de, sí, de lo, que no puede estar cerca de ti a menos, sí, de 500 metros. Sí. Vive por el entorno de tu casa. Sí. ¿Te sigue viendo? De momento intento no cruzarlo. De momento, intento no verlo. Porque cada vez que lo ves te insulta. Sí. Y cada vez que tú lo ves a él, él se pone agresivo contigo y tú, sí, tomas medidas para ir a la Guardia Civil. Ahí está, porque de hecho el domingo pasado estaba él con unas menores de edad bebiendo. Empezó a insultarme también. Tuvimos que requerir otra vez a la Guardia Civil. Tuvo que venir la Guardia Civil a casa de mi amiga. Y bueno, ya intentaron dar una vuelta y no lo localizaron. Pero yo te digo una cosa, somos más de 7.000 personas que están de violencia de género y tienen muchos problemas. ¿Cómo pudiste encontrar a alguien tan destetable, de personas que no son buenas, no son correctas, y entre tantos buenos hombres que hay aquí en España? ¿Cómo, pues, te ha dado por enamorarte de esa persona? Mira, las redes sociales equivocan mucho, ¿de acuerdo? Entonces, como nunca sabes lo que tienes detrás de unas letras, pues bueno, se te engaña un poco. Mari, ¿qué te trajo de él? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de él? Pues inicialmente la forma que tenía de hablar, ¿vale? Pues porque parecía una persona bastante cariñosa. Eso a través de la red social. Y luego ya, pues bueno, ya cuando lo conocí, él se vino a Sevilla a vivir conmigo. Ya en Sevilla hubieron algunos altercados también, que está en presencia una amiga mía. Y bueno, pues intentamos saber si se podía arreglar un poco la situación y decidimos venirnos aquí a Lanzarote, porque yo tengo aquí a mi familia, a ver si él tenía una oportunidad de trabajo también. Y bueno, por supuesto dejaba de beber, pero hasta la fecha no ha dejado de beber. Nuestra querida Mari, ¿y cómo sabes tú que el día a día él te puede ver, te puede hacer daño? ¿Y cómo tú no lo puedes decir a la policía? Estoy asustada, tengo miedo, no me están protegiendo. ¿Qué quiere? ¿Que haya sangre? ¿Que me muera? ¿Para que ya es tarde para que me ayuden? Lo único que me han dicho, que requiera el 112 en caso de que vuelva a haber otro problema, y entonces ya sí que ingresaría en prisión. A la tercera, al tercer quebrantamiento de condena, ingresaría en prisión. Pero como esta persona ha reconocido los hechos, se reducen las penas. Porque lo reconoce y entonces... Claro. ¿Y siempre cuando te ataca, te insulta, está siempre ebrio o está bebido? No, a veces no, a veces no. A veces sabe lo que hace perfectamente, igual que cuando me ha pegado a veces también sabe lo que hace perfectamente. Mari, tienes una pregunta importante. ¿Por qué tiene esa persecución y ese está ensayamiento contigo, con tu persona? ¿Por qué? ¿A qué es debido? ¿A celo o que te sigue queriendo y tú no eres de nadie, solamente de él? También, porque, no, perdona, no entiendo. Marimar, que te corte, sí, pero es una persona que ha dependido de mí económicamente y ahora depende de la madre, que es la que le envía dinero todas las semanas, 40 euros. Como realmente no genera gastos de vivienda porque está en situación de ocupación, con la luz enganchada y el agua enganchada también, pues bueno, se supone que con esos 40 euros pues puede beber y puede comer. O sea, que nunca te quiso, solamente quería tu materialismo. O sea, pues, como tú, una persona trabajadora, una persona que sustentaba con el sentido de trabajo, tu dinero, y nada más que te quería por interés. Aparentemente, por lo que he visto, sí, porque claro, si realmente aprecias a una persona, cuando la ves, no la insultas, ni la intentas humillar, ni le llamas fea, gorda, vieja, o sea... ¿Y cómo te diste cuenta que esta persona era un poquito agresiva contigo y era violenta contigo? ¿Cómo, pues, te diste cuenta? ¿Cómo me di cuenta? Ya, pues, en primer momento, cuando empezó ya a insultarme, en presencia también del padrino de mi hijo y de una de mis amigas. Y a raíz de... Empezó a llamarme vieja, me empezó a llamar puta y demás. Me ha dado bastantes tortazos delante de la gente. Esto es un testimonio, queridísimos oyentes, muy fuerte, muy candente, muy muy grave. Y me gustaría que si alguna persona política, alguna persona que estuviera escuchando a nuestra querida amiga Mari, se pusiera en contacto con ella y le ayudara en el sentido de que esta persona no debería estar en la calle, ya que ella está muy asustada y que cada vez que se la encuentra, ella intenta de evitarlo, pero es imposible porque viven en la misma zona y no está no tomando las medidas que le han dicho la justicia. Están a menos de 500 metros. Entonces, sí, se pueden ver, viviendo en la misma urbanización, se puede ver diariamente. Ahí está. Y va a poder hacer un escándalo. escándalo, sí. Y es una manera de sin vivir, ¿no, Mari? Sí, es más, la prohibición que tiene esta persona incluso es de estar en esa vivienda ya. Incluso en la otra vivienda de la cuarta fase, que bueno, pues ahí también se supone que está el padrino de mi hijo, que tiene un problema bastante gordo con el alcohol, y ahí es donde tiene también alojado a este individuo y al amigo de este individuo, el otro es el que me amenaza de muerte a mí y a mis hijos, que nos dice que nos va a arrancar la piel. Y Mari, y dicho todas estas cosas de esta persona individua, que es una persona que me da que es un psicópata, que no está bien de la cabeza, porque como lo tienen en la calle y entra siempre al juzgado y sale como si no hiciera nada, es como comerse unas pipitas y alguien muy buena, y está acostumbrado a ello, y no ha tomado medidas, es decir, al gobierno, al gobierno, a una alcaldesa, de exponer tu caso, de gritarlo a los cuatro vientos y decir, la justicia no me hace caso, pero yo voy a hablar con el gobierno, con el ayuntamiento, alguien que pueda hablar de mí y que me pueda valer de ayudarme. Sí, lo que pasa ¿No has intentado? Estoy en ello y de hecho me tengo que poner ya en contacto con el Centro de la Mujer de Arrecife, porque bueno, pues aquí ahora mismo con la alcaldesa no voy a hablar. ¿Pero qué te pasa? Ah, vale, pues es importante saber que, date cuenta que en Arrecife es mararía. Y también no acude económicamente, ahora mismo tú no estás trabajando. No. Mari, y aparte, ¿quién te ayuda a sustentarte de la vida? No, yo tengo una prestación, pues bueno, como toda persona que ha estado trabajando y demás, y bueno, pues tengo una ayuda de 420 euros, yo con eso para mí es suficiente. Sí, ¿y has ido a las asistentes sociales que te ayude? Sí, eso no hay ningún problema, sí. Una pregunta importante, Mari. ¿Tú te ves desamparada en el sentido que no te ayudan, que no te hacen caso la justicia, que pasan de ti, sí, que están esperando que haya sangre para decir una violencia de género familiar, una más que sale en la televisión? Sí. Ellos están esperando y no te hacen caso, sí, porque de una denuncia, otra denuncia, otra denuncia, y ves que no te hacen, no tienen ningún resultado, que esa persona sigue en la calle amenazándote, insultándote. Y no hay problema para la justicia. De hecho, uno de los sobreseimientos de quebrantamiento de condena es porque al verme el forense yo también llevaba heridas anteriores, y entonces ya el juez ha considerado que eso tampoco lo van a meter en las lesiones que tengo. Y Mari, ¿y tú qué piensas que es debido? ¿Por qué no te escuchan cuando realmente están unos informes, hay una denuncia, un físico que porque te daña, unos insultos que incluso la policía estaba presente, el seguridad también oyéndolo todo y diciéndote los insultos, y no toman medidas legales para este individuo sinvergüenza? Pues no se toman medidas legales porque cuando una persona reconoce los hechos, siempre las condenas se reducen. Y se reduce porque lo reconoce como si fuera eximente, o sea, se autoculpa, lo reconoce. Sí. Y no sé, como que la justicia le da pena a todo. Parece ser que la justicia que tenemos ahora mismo tampoco nos ampara mucho, quizá también porque hay muchos problemas de delincuencia y demás, tienen que ser más flexibles, pero este es el problema que tenemos, que cuando los individuos reconocen los hechos, pues se reducen las penas. Pero ellos no saben que después tú estás asustada, que te da miedo salir a la calle, que tienes un menor contigo viviendo, que tienes tu pareja, y esta persona cada vez que te ve es un insulto y amenazas continuamente. Y despotamente. Sí. Y te ves como que diciendo, ¿y quién me puede ayudar y quién no me hacen nada? Pues de momento a esperar a que vuelva a pasar algo y ponerme en contacto otra vez con el 112. Siempre con el 112. 112 o el 016, que es el de la mujer de malos tratos. O sea, que aquí estamos aquí en Playa Blanca, en la cafetería Playa Blanca, aquí. Ahora mismo puedes salir a la calle, te lo puedes encontrar el individuo. Por supuesto. Te puede insultar, te puede agredir y como lo reconoce, pues a la calle. Efectivamente. Digo, está la clase de ley que hay hoy en día. Sí, que hay lo que ha dicho la justicia, que la próxima, pues, ingresaría en prisión. Pero claro, ya es el segundo quebrantamiento de condena que hay. Y aparte que no cumple la condena, porque si tiene que estar lejos de ti a 500 metros y está en un círculo de 400 metros, o sea que no está cumpliendo la condena. No, para nada. ¿Y se lo has comentado a la justicia? Que no saben perfectamente, sí que le han informado de que, por favor, si me ve, que se vaya. Él no puede estar en esa vivienda ya actualmente porque es mi ámbito familiar y mi entorno desde el año 2005. Entonces, esta persona acaba de llegar y, bueno, es él el que tiene que irse. El problema es que está entre la cuarta fase del uno y luego, si no, está en la cuarta fase de la otra vivienda, donde también hay varios problemas ahí de alcohol y demás. ¿Y tú qué le pedirías a la justicia si en este caso no te está haciendo caso? ¿Qué le pedirías? ¿Que te pusiera más atención? ¿Que pues tú te ves acobardada en el sentido con miedo? Sí. ¿Que no quieres salir a la calle? Y nada, ¿se lo has comentado a ellos? Sí, pero tengo que esperar a que vuelva a haber otro quebrantamiento de condena. O que se vuelva a emborrachar y se le crucen los cables y vuelva a venir. Siempre tiene que ser en presencia de testigos, Marimar. Sí. Si no, su palabra contra la mía. ¿Y tú quién te ayuda en estos momentos tan difíciles de tu vida? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya? Decir, mira, Mari, tienes un hombro donde llorar. Pues ahora mismo mi amiga Eva y, por supuesto, mi exmarido, el padre de mi hijo. ¿Y te ha derrumbado en algún momento? ¿Te ha dicho? Sí, porque es violento esta situación, Marimar, y es muy reciente. Entonces nunca te esperas que va a salir así la cosa. ¿Y tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana? No, no lo sé. Marimar, perdona que te corte, pero bueno, él actúa con maldad, con mucha maldad. A ver, dime un poquito cómo actúa con maldad. Actúa con maldad, pues cuando me ve, igual lo ves con alguna niña de 15 años, o sea, es que encima intenta un poco presionarme psicológicamente. ¿De humillarse? Lo he visto incluso a veces lo he visto hasta arriba de cocaína, también. O sea, que es una persona que tiene vicios, sustancias. Sí, tiene vicios. La semana pasada parece ser que montó una buena bronca, él y su amigo, en el centro comercial de aquí de Papagayo, por la noche. Al día siguiente estaban de empalme, ahí en Viviendas Yaiza, como bien digo, con cervezas y con menores de edad. Pero yo no entiendo cómo esta persona tiene antecedentes penales. Está a persecución porque tiene una presunción sobre tu persona, sí. Mari, y no toman medidas la justicia, es que no lo veo normal. Yo pienso que hasta que realmente no pase nada, no van a poder actuar. Tú sabes que aquí en Canarias hay mucha violencia de género. Sí, los maridos, muchas muertes. Muchas muertes. Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Que están esperando? Y aquí en Canarias, sí. ¿Tú crees que aquí en Canarias ellos están esperando una violencia en el sentido de que te mate, que te cuchillen, para poderte poner atención y salir en los medios de comunicación la justicia? Pues parece ser, porque claro, si realmente no te están amparando de una serie de circunstancias. Y que tienes muchos testigos, porque se ha ido la policía, ha ido la seguridad, sí. La señora de la estación de guagua ha tenido muchos testigos y este señor sigue todavía siendo individuo en la calle. Se considera falta leve el llamar puta a una persona. Es falta leve. Falta y después un ladrón leve. Que roba un establecimiento lo condenan de 5 o 6 meses en la cárcel. Sí. A un ladrón. Y una persona, eso es de vergüenza. Sí. Y una persona como tú que lo estás viviendo, que lo estás pasando y no te hacen caso. No. De momento, no. Están en espera a que haya otro quebrantamiento de condena. Me gustaría que hablaras tú con la justicia y le pedirías las explicaciones por qué no te escuchan, por qué no te hacen caso y que está esperando que haya una muerte para después decir, mira, lo podemos evitar, lo podían evitar. Parece ser que sí, Marimar. O sea, yo lo único que pido, por favor, que se tomen ya medidas preventivas porque no es la primera, no es la segunda, no va a ser la tercera ni va a ser la cuarta. De hecho, este individuo lleva desde el mes de marzo diciendo que se va a Barcelona y hasta la fecha sigue aquí. Y es más, se ha traído otro amigo que también es muy peligroso y ha estado ya 14 años en la cárcel. O sea que tú de los medios de comunicación, Onda Yaiza 98.9, estás diciendo que son dos personas violentas, sí. Son personas problemáticas, sí. Y que hay que tener mucho ojo con estas personas. Sí, mucho ojo y muchísimo ojo. Y darse cuenta de la clase de personas que son. Sí. ¿Y tú no vas a vivir hasta que esa persona se vaya de aquí? Estoy esperando a ver si, por favor... Ya se van los dos de aquí de Lanzarote, porque yo al fin y al cabo tengo aquí a mi familia y lo que yo no puedo hacer es abandonar a mi hijo tampoco de 5 años, porque estos señores se dediquen a vivir de los padres, porque no tienen ni trabajo. ¿Cuántas denuncias le ha puesto a este individuo? Este individuo tiene ahora mismo 3 denuncias. 3 denuncias por lo penal. Sí. ¿Y qué están esperando la justicia? ¿Cuántas denuncias más tienes que tener para poder vigilar a esta persona y meterlo en la cárcel? Pues no lo sé, o esperar realmente a que me rompa la cabeza. Entonces ya a lo mejor ahí es cuando ya lo meterán y pagará la condena. ¿Y no estás sentido a lo mejor de la humillación que te hace él, de intentar humillarte, de que no valorarte como persona? ¿Y no te has refugiado en personas que están maltratadas, en la misma situación que tú, para fortalecerte un poquito más? ¿No vas a los sitios estos de mujer maltratada? Estoy ahora mismo en ello, de acuerdo, porque acabo de salir de esta situación. Entonces, claro, yo ahora estoy, pues bueno, ya ves que ayer, según la documentación que tengo, fue mi último juicio. Sí. O sea, que es que estoy pues un poco también en contacto con el Instituto de la Mujer telefónicamente, con el 016, que la verdad te apoyan bastante, y el 112 también, pero es que acabé ayer con todo tema de juzgados. Y el tema del juzgado de ayer, del último juicio que has tenido, desgraciadamente fue ayer, ¿en qué consistía? ¿En el mismo individuo? ¿Qué fue lo que te hizo? Pues nada, ha quebrantado la orden de protección que tengo. Y bueno, lo único que le han dicho es que tiene que hacer 4 meses de trabajos a la comunidad y ya está. Y con eso ya tiene todo solucionado. Con eso ya pagará su condena. Su condena. Sí. pero nunca ha estado él en el calabozo por insulto, por amenazas hacia tu persona, ni nunca en la cárcel, hacer una persona conflictiva. No, sí que ha estado en el calabozo, estuvo cuando ya lo detuvo la Policía Nacional en Arrecife por primera vez, porque además fueron testigos presenciales, que además quiero agradecer a la Policía Nacional cómo se portaron, y fueron testigos presenciales de los hechos, y ahí ya sí se lo tuvieron que llevar, porque claro, son amenazas creíbles. Sí, pero cuando te amenazan de muerte es una pena, pero bastante grave, ¿no? Para apostar. ¿Cuánto tiempo estuvo en el calabozo ese individuo? Este individuo, 48 horas hasta que pudieron localizarme a mí. ¿Hasta que te pudieron localizar? Sí. Te localizaron a ti y el individuo después te vio en la calle y volvió otra vez. Bueno, a ver, inicialmente se quedó que no quería presentar denuncia porque fueron solo insultos, aunque habían habido más cosas, pero bueno, no quería perjudicarlo porque además me dijo, Eva, yo me voy a Barcelona, quédate la vivienda, y dije, estupendo, vale. Me tiro pata. Pero sí. Bueno, entonces el problema es que bueno, que se llegó a ese acuerdo, solamente que Fiscalía determinó que había que pedir una orden de protección, porque había un testimonio de la Policía Nacional, o sea, entonces dijeron que había un riesgo. Pero Mari, entonces en esta situación, en esta circunstancia que estás pasando, ¿qué le diría a estas mujeres también que se ven desamparadas como tú, que los maridos están detrás de ella o su expareja y le hacen saber que es persecución? ¿Qué es lo que le diría a la consejería, que vaya a mujeres maltratadas, a Samara, a los teléfonos? Que denuncien continuamente, que denuncien continuamente, continuamente, continuamente, o sea, que denuncien. Siempre que, denuncia, pero sí. ¿Y te vale la pena la denuncia si te están haciendo este mismo caso que has denunciado tres veces por lo penal y este individuo está en la calle? Inicialmente no, pero en alguna de aquellas al final harán caso, pero siempre, incluso hasta la Policía Nacional y Guardia Civil, te aconsejan siempre que hay que denunciar todo, cualquier cosa, llamadas telefónicas, por internet, o sea, a través de algún amigo que te puedan amenazar, como ha sido mi caso ahora, todo hay que denunciarlo. Pero la relación con esta persona, con el individuo, ya terminó hace mucho tiempo. Por supuesto. ¿Y entonces cómo sigue a raíz de ti? ¿Por qué? ¿Qué motivo tienes para que siga avasallándote y amenazándote e insultándote y agrediéndote? Pues no lo sé. No lo sé, Marimar. Ojalá lo supiese, porque creo que su obligación sería irse a su tierra, ya que aquí no tiene trabajo, no tiene familia, no tiene nada. Y bueno, pues empezar allí una nueva vida, con su amigo sobre todo, porque su amigo también es muy peligroso. También es súper, claro, es una ayuda para él también, sí. Su amigo. Sí. ¿El amigo también te ha amenazado, te ha insultado? Sí, sí, sí, por supuesto, telefónicamente, y aquí también está la denuncia hecha contra él, porque además me dijo que me iba a arrancar la piel, dijo que iba a matar a toda mi familia, que bueno, que no tenía dónde me iba, no, o sea, que no me iba a poder esconder de él, y en ese plan. Pero Mari, cuando tú estás con estas amenazas, ¿nunca tienes a alguien en tu entorno que te puedan ayudar como testigo? Como testigos, si los admiten a pruebas, vale, pero inicialmente no los han admitido. Y cuando hablas con la jueza o el juez que te toque y le comentas el caso, ¿te escuchan o piensas a lo mejor que es una batalla, que es una mentira? Porque ellos se puede ser que son creíbles o no creíbles. Hoy en día ya no hablas con un juez y con un fiscal, ya son los abogados los que tratan con los jueces y fiscales a nivel de violencia de género. ¿Y tienes abogado actualmente? Actualmente sí. ¿Pero por la mujer maltratadora, por sí, el por violencia de género? Son expertos en violencia de género. Pero bueno, también ellos tienen su abogado, vamos, para ayudarles también a que la condena se reduzca. ¿Y qué ves en ello? ¿Como que te dan resultado? ¿Como que dicen esto vamos paso a paso, lento a lento? Porque la justicia hoy en día siempre va muy lenta, tu caso es muy difícil y deberías de llevarlo más rápido. Sí. ¿Y tú ves que los abogados van avanzando o te dicen tienes que esperar, como todo? No, porque son juicios rápidos, Marimar. Entonces los juicios rápidos tiene que haber una condena instantánea. Entonces, bueno, lo que suelen a lo mejor asesorar a los maltratadores, sus abogados, es que, bueno, que reconozcan esos delitos, porque así, en un momento dado, reducen condena. Pero claro, este individuo pues tiene muchos penales. De hecho, el segundo juicio que tuve con él, su abogada me dijo, por favor, que entra en la cárcel. Pero claro, como se supone que le está empadronado en ese domicilio, vale, pues se determinó que no había quebrantamiento de condena. ¿Pero qué tiene que ver el empadronamiento para una persona tan tan violenta y tan mala persona que te está siempre acosando, insultándote? Que no veo porque esté empadronado aquí en el municipio de Yaiza y tenga una vivienda que lo estén, yo qué sé, es acaparándola al muchacho. Marimar, tampoco es su vivienda, esa vivienda es del banco. De acuerdo, o sea, sí. Situación de ocupa, se sabe que hay mucha crisis hoy en día, él está en situación de ocupa, creo que se le ha permitido empadronarse. Y bueno, pues ante la ley, como todos son papeles en esta vida, pues... O sea, como está empadronado, tiene derecho a hacer lo que claro, realmente la gana. Él tiene derecho, se supone, aunque se llegó al acuerdo verbal, de quedarme yo con la casa, inicialmente, pues por mi entorno familiar, de mi hijo, de mis amigos y demás. pero bueno, con la mala pata de que no lo estuve viendo, pero parece ser que estaba en la otra esquina, en casa de otro individuo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues en una de aquellas vino una noche todo borracho, fue cuando me cogió de la boca, porque claro, yo empecé a gritar, me mordió, me pegó también, ya se fue ese día, de acuerdo, pero ya esto fue el viernes pasado, donde ya también estaba de barbacoa, todo borracho, entró por la ventana, me estampó el plato de espaguetis que me estaba comiendo yo, me empezó a pegar de bofetones, de hecho está aquí el parte médico también, y bueno, pues como él dice que era él el que estaba comiéndose el plato de espaguetis, pues se ha quedado en tablas. ¿En los daños que te ha hecho en el físico, en tu boca, en tu cara, tú has ido a un médico forense? Sí, me lo ha visto el médico forense, pero claro, como yo solamente resulta que hay unas lesiones anteriores, esas realmente no han hecho casos. Han hecho casos solamente a la cara marcada que llevaba el día exactamente. Como verán, María siempre lleva documentado aquí, está documentada, muy el documentada. El día 29 del 3. El día 23, ¿qué te pasó? El día 29 de marzo. El día 29 de marzo del mes pasado. Entonces, bueno, sí, por supuesto, pues sí que habían agresiones, de que me había llevaba la cara bastante tocada, del forcejeo y barañada, y las otras lesiones pues las han dejado un poco como que son anteriores y tenía que haberlas denunciado. Pero yo no sé cómo no te hacen caso, es que yo me quedo alucinando con tu caso, Mari, porque es que no lo veo normal, es que este individuo va detrás de ti día tras día, sí, y cada vez que sí. te ve te hace amenaza y te pega, te golpea, y sigue como si nada, como si nada ha pasado. Como si no pasase nada, y encima si va borracho es un atenuante. Y el médico forense te examina, te mira todas las heridas y sigas todavía en la calle. Sigue en la calle. Y tú estás angustiada, Mari. Estoy angustiada porque, bueno, yo también ando sola. Yo también ando sola, Marimar, entonces yo no sé si un día va a venir por detrás o va a venir el amigo que también me amenaza. Y son los dos bastante violentos, o sea... Pero yo lo que pienso que deberían tomar medidas esto, ¿cómo se llama? La mararía, de Arrecife, vas a entrar nuevo ahí ahora. Sí. Las mujeres maltratadas, también que hay un centro de mujeres maltratadas, sí. ¿No te dan como un valor y esperanza de decir, bueno, pues yo este caso lo voy a estudiar y voy a ayudar a Mari a ver qué le está pasando? De hecho, a partir ya de la semana que viene ya me pongo en contacto con ellas para ya intentar un poco conseguir ya la asesoración correspondiente. Y ahora, ¿tú qué le pedirías a la justicia? ¿Que te pusieran más, en mejor caso, en el sentido que te hiciera más atención, que te pusieran más atención? Pero más atención a mí y a muchas mujeres maltratadas. Entiendo también que hay mujeres en esta vida que, bueno, que son las que van buscando luego a la persona. Pero cuando no son los casos, que sí que, por favor, que se tomen otras medidas porque pueden llegar a muertes. ¿A muertes? Sí, pueden llegar a muertes. Y más cuando es un hombre con fuerza. Mari, ¿y tú no te has visto la idea de que decir, bueno, cualquier día me mata, cuando te pegó la paliza, decir, ay, Dios mío, ya es mi último día aquí, porque sí. ya me... ¿Te tuviste miedo en ese momento? Claro que pasas miedo. ¿Y cómo lo viviste? Claro que pasas miedo, porque lo ves muy mal, sobre todo cuando te cogen a lo mejor la cabeza y te la estampan contra la pared, por ejemplo. ¿Y tú piensas a lo mejor que quizás él no tenía una educación perfecta cuando era pequeño? Y es normal que los padres, porque a lo mejor también esa persona tiene lo que es la vivencia, la experiencia de su niñez, ha sido rebelde, no ha tenido cariño. ¿No será a raíz de los padres que no le inculca lo que es la bondad, la sencillez, el respetar? La madre yo la conozco, es hijo único, la madre es muy bellísima persona, está separada, el padre ha sido también vigilante. Yo creo que no le ha faltado nada a este individuo. ¿Y entonces qué se le pasa a él por la cabeza de tener esa rebeldía y esa maldad contigo y de tratarte tan mal? No, pero es que solo conmigo no es con todos los entornos. O sea, yo creo que también es por el movimiento donde se mueve, que bueno, es un hooligan de los boysos y son movimientos bastante violentos, Marimar. ¿El hooligan que es una, como si fuera Es un fanático del fútbol, ¿vale? Ah. Él es del Barça. Y yo creo que son este tipo de movimientos. Que son como lo llaman los ultrasur. Los ultrasur, sí. Y entonces, mira, pues yo te digo una cosa, Mari, importantísimo. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Ha sido un placer. Tu tema me ha conmovido mucho. Muchas gracias. Espero que las autoridades tomen medidas y que te ayuden un poco. Sé que lo estás pasando mal. Y aquí bastante tienes mal. Bastante mal, mi cielo. Sí. Que Dios te ayude, que te bendiga y que salgas adelante. Gracias. No sin antes decirle a los micrófonos, aquí que lo tienes abierto para ti, decir tus últimas palabras. Pues mis últimas palabras es que, por favor, se tomen más en serio lo que es la violencia de género real. y que, bueno, que se tomen medidas preventivas porque pueden haber muchas muertes y creo que van a haber más en el siglo en el que estamos, que la gente, la verdad, está muy desorientada, sobre todo con las drogas y el alcohol. Debido a eso, bueno, pues muchísimas gracias y que Dios te ayude y que tengas muchísima suerte. Gracias, Mari, un placer estar contigo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, y aquí estamos en la cafetería Playa Blanca, aquí al lado de la parada de taxi, especialidad en pata asada, especialidad en tortilla, café riquísimo. Aquí nos tomamos un café, Mari, nuestro amigo Miguel y yo, un café con Marimar, como siempre. Y queridísimos oyentes, a mi Silvia, a todas aquellas personas que siempre están conmigo, apoyándome y escuchando mi emisora de radio, muchísimas gracias, soy muy feliz con todos ustedes, un placer estar todos los días con ustedes aquí, os quiero mucho y hasta la próxima.